Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, redistribución. El gobierno nacional avanza en el diseño de un ingreso universal básico. Apunta a quienes se quedaron sin poder desarrollar sus actividades informales por la pandemia o se les achicaron sus ingresos y su actividad económica. El esquema de ingreso contempla una renta universal para quienes estén inactives y el programa Potenciar Trabajo, donde ya fueron unificados todos los planes sociales. Reclamo. Trabajadores de la salud porteña anunciaron un quite de tareas para que se garantice la rotación del personal. La decisión se tomó luego de la muerte de José Aguirre, un enfermero del Hospital Rivadavia. ATE informó que tuvo que interceder ante la Defensoría del Pueblo para que le realizaran tratamiento con plasma a otro trabajador en grave estado y que ahora se está restableciendo. Desde el gremio continúan denunciando la falta de equipamiento adecuado y la insuficiencia salarial. Reclamo 2. Apagón virtual docente en rechazo al pago en cuotas del aguinaldo en la Ciudad de Buenos Aires. La medida consiste en desconectarse por un día, un paro en modalidad teletrabajo. La RETA pagará la primera parte del salario anual complementario en varias cuotas y no el 30 de junio como lo establece la ley. Solo se pagará el aguinaldo completo a les docentes que cobren hasta 50.000 pesos brutos. Reunión. Definen la continuidad de la cuarentena. Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta analizan la modalidad en que continuará la cuarentena en AMBA, mientras que en la provincia advierten sobre la necesidad de retomar a la fase 1 para evitar el colapso del sistema de salud. En la ciudad, el gobierno porteño rechaza esta idea y busca alternativas. Respiramos en el aire. Algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos a Algo con R hasta las 8 de la noche por FM La Tribu 88.7, dándole continuidad a nuestra programación luego de que estuvieran les amigues de Si no te gusta lo que digo. Hasta las 8 de la noche te hacemos compañía en Algo con R, un nuevo lunes de cuarentena. Venía pensando que usted, Sole, igual que el compañero Manupa, deben ser de las personas que más vienen año. ¿Sí? Sacando a las personas con las que convivo, ¿no? Quiero decirlo. Está muy bien. He tenido suerte al respecto. Seguramente hay gente mucho peor. Y sí, debe haber gente que se está viendo solamente con gente que no quiere verse. No es mi caso. Entonces, no, por eso te lo quería decir. Pero se me cruzó viniendo para la radio eso y digo, claro, cuando me ponga a dar cuenta, estamos en septiembre y vi a 8 personas en el año. Bueno, no tanto, pero desde marzo para acá seguramente. Así que sí, es probable que haya sido de las personas que más he visto en este año. Así que le agradezco por eso. Muchas gracias por seguir viniendo. Porque si no, no sé qué haríamos. Igual, las dos cosas, qué sé yo, esta cuarentena puede pasar todo. ¿Cómo anda? ¿Mejor o peor que la semana pasada? Igual, bueno, ya no le quiero preguntar más cómo anda, sino vamos a ir viendo cómo evoluciona su persona a lo largo de estos días, de acá hasta el final del aislamiento social preventivo y obligatorio. Justamente eso tiene que ver nuestra consigna, ¿no? ¿Es así? ¿Está bien? Sí, me mira una acá. ¿Imposible qué? ¿Esto quiere que lo diga al aire? ¿Sí? ¿Que es imposible la consigna? ¿Por qué? Igual vi, yo también pensaba lo mismo, pero en Algo con R, en Algo con R en Instagram, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Mira, te meto una cosa tras otra, sí. Redes sociales, Algo con R en Instagram, Algo y un bajo con R en Twitter y Algo con R en Facebook también. Vi y decía, antes salía para operar. Espectacular. No sé, debe haber sido Pau Prati. Debe haber sido Pau Prati. No, yo ya, sí, bueno, antes salía para operar también. Quiero decir que dije, bueno, entonces hay que pensarla un poco y me gusta porque la había leído nuestra consigna que es ¿a qué te remite la sigla ASPO? Y sinceramente mi respuesta era a cuarentena. O sea, no me remití a otra cosa porque... asma. ¿Por qué? Por asma, ASPO. Piénselo un poco más, le pido por favor. Voy a hacer como le debe decir usted a sus alumnos. No, pensar un poquito más. Pará, antes de levantar la mano, pensar un poquito más. Antes de apretar el micrófono en Zoom, pensá un poquito más. Pará un poquito. No te expongas tanto. Bueno, entonces, tenemos consigna como todas las semanas. Y la consigna en este caso del sorteo colectivo es justamente a qué te remite la sigla ASPO. Por supuesto, yo creo que a la mayoría de las personas enseguida nos remite a esta cuarentena interminable que tenemos en el AMBA y en el resto del país, quizás a la cuarentena que ya hayan tenido o a la modalidad en la que estén según la fase en la que se encuentren. Pero les pedimos que nos cuenten a qué les remite, a qué otras cosas les remiten. Si todos ponen la cuarentena también, igual participan porque nosotros somos así. Participás por haber participado del sorteo. Básicamente es eso, con mandar un comentario, con llamar por teléfono, podés mandar un mensaje al 1167-103758 también, o llamarnos al 4864-0489. Por cualquiera de todas esas cosas ya estás participando. Pero si querés meter un poquito más de jugo a la cuestión y comentanos a qué se te ocurre, a qué te remite la sigla, y vas a estar participando por el sorteo colectivo que de todos los premios que tenemos se sortean el viernes en este programa, en la última media hora semanal de este programa. Un montón de premios tenemos, te los voy a estar contando a lo largo del día de hoy. Tenemos bolsones de comida, tenemos frutas y verduras, tenemos cerveza, tenemos Junta Paula, tenemos hamburguesas. Debe haber algo más por ahí que me estoy olvidando, pero hay un montón de cosas. Y en este programa, en el día de hoy, tenemos como siempre la columna deportiva de los lunes, de la mano de Melu y Luti. Hoy vamos a estar metiéndonos con una charla con un jugador de vóley profesional. Y en la primera parte del programa vamos a estar charlando con una compañera y vecina de Bajo Flores para pedir justicia por Facundo. ¿Comenzamos musicalmente este programa? ¿Sí? ¿Estamos para comenzar musicalmente? Bueno, recuerden, vamos hasta las 8 de la noche por la 88.7. Comuníquense, cuéntenos de a qué les remite la sigla ASPO para participar por todos los premios. Y vamos a estar el día de hoy entonces con la entrevista por el crimen de parte de la Gendarmería en Bajo Flores y la columna deportiva semanal. ¡Sas! Sheparle algo por el estilo. Que veux-tu que je te dise? Moi je prends parti, je tente pas ma langue mille fois. Moi j'avise avec mon ressenti, je parle haut. Oh, je parle haut. J'ai les tours qui montent et qui dansent, il m'en faut peu pour croire aux sentiments qui dépensent des trésors d'espoir. Je parle haut. Oh, je parle haut. Et bien sûr qu'on se, bien sûr qu'on se, bien sûr qu'on se perd parfois. Décide timide, taise le cynique, le pile se perd aussi. Oh, se perd aussi. Moi je parle. Je parle juste en dessous, c'est. Tu sais, y a pas de mal. Ce silence qui me fait, le silence qui me prend. Moi je parle. Je parle juste en dessous, c'est. Parler, c'est écouter, et se taire au contraire. Pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Estamos desolados, nos volvemos a inundar de espanto, de impotencia. Nos negamos a caminar otra vez el surco hacia el cementerio. ¿Otra vez más? ¿Cuántas? Estamos de nuevo frente a una muerte injusta, una familia destrozada por el dolor que provoca la muerte cuando se lleva a quienes amamos. Amigues desconsolados por la pérdida de un pibe del barrio. La violencia ejercida hacia los sectores populares como modo de regular su vida, la violencia de la ausencia absoluta de políticas destinadas a frenar los efectos que produce la desigualdad estructural, la violencia de las miradas estigmatizantes y discriminatorias, la violencia que se ejerce con impunidad es inaceptable. Parte del comunicado que dice las organizaciones del barrio de Bajo Flores, desde la red de docentes y familias y organizaciones del barrio de Bajo Flores, como respuesta al asesinato de Facundo Escalzo, quien fue asesinado por la gendarmería. Estamos nosotros en comunicación con Griselda, quien es justamente integrante de la red y también es vicedirectora de la EMED número 3 de la escuela secundaria del barrio. Griselda, ¿cómo estás? Ariel te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás en este contexto? Y acá estamos, la verdad es que muy atravesadas y atravesados todos. Venimos desde el inicio de la cuarentena planteando cuáles eran las situaciones que se iban a ir planteando en el Bajo Flores, con sus singularidades y sus particularidades. Sabemos que es un territorio atravesado absolutamente por la desigualdad, la pobreza, la violencia. Así que, bueno, pautando algunas cuestiones más que nada que tienen que ver con la autoorganización también. La red está llevando adelante un relevamiento voluntario, somos 50 voluntarios en el territorio, casa por casa, alcanzamos más o menos 700 familias, en total más o menos unas 2.300 personas, y entregando bolsones de mercadería, de donaciones, ropa, y haciendo algún que otro seguimiento en cuanto a la salud. Esa es la respuesta que la red puede dar a la escala humana, digamos, de los que somos. Después, a nivel estatal, la verdad es que nosotros desde el inicio pedimos un esquema de distribución alimentario, algo que no sucedió ni sucede, con lo cual, digamos, seguimos sin respuesta en ese sentido. A todo ese panorama se agregó ahora el fusilamiento de Facundo, de 4 tiros por la espalda. Una presencia estatal que vos decías ausencia en cuanto a la desigualdad estructural y a dar respuesta en los términos sanitarios en este contexto de COVID-19, pero sí una presencia en cuanto a la presencia constante y el hostigamiento de partes de fuerzas de seguridad que termina en el asesinato de Facundo. ¿Qué es lo que nos pueden contar ustedes respecto al hecho? Mira, el hecho tiene siempre los ribetes que finalmente empiezan como a atravesar todas las situaciones de violencia que se dan en el barrio. Dicen que empezó con una discusión entre vecinos y la gendarmería arribó, y en el medio de que arribó tiró unos tiros al aire, y en el medio de que tiró unos tiros al aire finalmente lo fusiló a Facundo. También, digamos, parte de la estigmatización tiene con que todos los medios rotularon que Facundo estaba en una situación que venía escapando de la gendarmería porque había cometido un ilícito. Cosa que no es cierta, pero aún si lo fuera, es una ejecución sumaria. O sea, nosotros tampoco podemos desconocer que la desigualdad provoca otro montón de situaciones. Entre ese otro montón de situaciones, muchos pibes a veces eligen también tener la misma zapatilla Nike que tienen otros. Y el único modo de acceder a esa zapatilla muchas veces es saliendo a robar. Y cuando uno pone el robo en el plano de la cuestión mafiosa o de la delincuencia o de que es algo que se elige, ¿no? Como si los pibes en realidad eligieran ser a salir a robar. Cuando uno lo pone en ese lugar, deja de mirar lo de fondo, y lo de fondo es que hay una desigualdad y una pobreza estructural espantosa. Entonces siempre es mucho más fácil hablar de la seguridad, de los criterios de seguridad, de cómo la clase media, la burguesía se cuida el teléfono celular, el auto y lo que tiene, y no hablar de todo lo que no tienen los otros. En el caso de Facundo, puntualmente y específicamente, no estaba haciendo absolutamente nada mal, entre comillas. Pero también hay que dejar claro que si el pibe hubiese hecho algo, o estuviese robado, lo que sea, tampoco la respuesta a esa situación es un fusilamiento. Clarísimo, Griselda, integrante de la red de docentes, familias y organizaciones de Bajo Flores, es quien está al aire de Algo con R. También, Griselda, te quiero preguntar, circularon varios videos en los cuales parecería, y digo parecería porque es la interpretación de uno que no estuvo en el lugar, que la gendarmería impide que sus familiares acompañen la ambulancia, y de hecho se sube un gendarme y hay ahí como mucha sospecha de encubrimiento del hecho. Sí, es un horror todo lo que pasó. Facundo quedó tirado una hora, agonizando en el piso, hasta que la ambulancia llegó. Cuando eso ocurre, digamos, habitualmente en el barrio, que pasa, digamos, que el SAME no entra, y también pasa que algún pibe queda tirado, digamos, en el barrio, lo cargan los propios familiares en el auto, porque es la manera más fácil y más rápida de llegar al Piñeiro, al hospital. Acá no solamente no dejaron acercarse a la familia mientras Facundo agonizaba, sino que tampoco instrumentaron ninguna medida para que el pibe pueda llegar al hospital. Esperaron al SAME, que tardó muchísimo en llegar. El pibe se murió porque el SAME tardó más de una hora y la gendarmería no permitió que nadie se acercara. Griselda, ¿estás? ¿Griselda? Sí, estoy. Perdón, pensé que se nos había cortado la comunicación, te estaba escuchando. No, me estaba entrando otra llamada y se escuchaba medio entrecortado, sí. No, tranquila, te estaba siguiendo atentamente, como tratando de imaginar los pasos. Decías, tardó una hora aproximadamente o más la ambulancia del SAME, y tampoco hubo de parte de la gendarmería ningún instrumento para llevarlo en menor tiempo. Lo dejaron tirado ahí. Claro. Sí, que es algo que habitualmente ocurre también, ¿no? Que lo dejan tirado y que dejan que digamos, se desangre o se muera en el barrio. Digamos, no es una cosa... Hay algo que nosotros venimos como poniendo en relieve, que es esto de la manzana podrida de las fuerzas de seguridad, ¿no? Como si fuese un hecho aislado. Y en realidad es un hecho es sistemático. O sea, nosotros en el barrio tenemos un listado enorme de pibes fusilados o por la gendarmería o por la policía de la ciudad o por la policía federal. Y a todo eso se suma a todos los pibes que están muertos en enfrentamientos interbarriales. Porque el Bajo Flores es una zona absolutamente liberada, ¿no? Pareciera que la gendarmería inclusive cumple el rol de cercar el barrio para que se puedan hacer todos los demás negocios que circulan en la 1114. Por ejemplo, nadie habla de narcotráfico. Y es una lógica que está instalada hace un montón. Ninguno de los gobiernos que pasaron hicieron, digamos, alguna intervención en términos sociales para terminar con el narcotráfico. Entonces, básicamente es imponer una autoridad paraestatal, porque hay un montón de pibes que terminan también fusilados, asesinados y masacrados por las bandas narcos. Griselda, no quiero dejar de retomar lo que me contabas al principio de el rol que están tomando ustedes desde hace mucho tiempo, pero particularmente en este contexto desde la red, en un contexto de hostigamiento constante, de violencia institucional, pero además en esta situación de aislamiento social, preventivo, sí, obligatorio, de cuarentena. ¿Querés contarme un poco más el laburo que vienen haciendo, las necesidades que tienen frente a este contexto, cómo se pueden contactar con ustedes? Sí, nosotros, mira, hay algo que está buenísimo, digamos, porque en principio la red nace cuando empiezan a desaparecer las pibas en el Bajo Flores. De hecho, es un instrumento súper valioso y comunitario, porque apenas sale el flyer de la red buscando una piba, todo el mundo lo replica porque ya sabe que atrás está la red. Entonces hay cierta confianza en eso, en ese recorrido y también en ese camino que se gestó, digamos, de manera conjunta entre el barrio, la red y las familias para buscar a las pibas, para que las pibas aparezcan y para poder hacer un acompañamiento en ese sentido. Bueno, nos agarra la cuarentena, nosotras y nosotros, porque hay también compañeros, nos definimos como militantes sociales y territoriales, sin patrón, sin partido, porque también eso implica, digamos, una mirada que está en permanente diálogo con el territorio en el cual se camina y queda por fuera la instrumentalidad política. O sea, nosotros no salimos a negociar solamente la caja de comida que nunca llega, porque o el IBC no puede, o gobierno o Desarrollo Social de Nación solo puede desembarcar 1.200 cajas y por única vez, porque el resto de las organizaciones entiende que la solución al problema es generar o hacer ollas populares, que no está mal. Nosotros insistimos desde el inicio que la salida a la cuarentena era que las familias tuvieran la comida en su casa, y en la escala que pudimos empezamos con ese trabajo. Entonces hay tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, se salen dos turnos, uno a las 9 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. Se releva manzana por manzana, pues una planilla, digamos, un instrumento también que nos está sirviendo para detectar otro montón de situaciones, y se les entrega a la semana siguiente a las familias que se detectan con emergencia, digamos, sobre todo alimentaria. Se le entrega un bolsón de comida que sale básicamente de las donaciones y de cosas que vamos consiguiendo, digamos. Griselda, por último, y si es posible, te quería preguntar, vos sos vicedirectora, y sí, también cómo ves la situación escolar en este contexto, donde también podría haber algunas ¿no? desigualdades estructurales que lo dificulten. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? ¿Cuál es tu mirada? Mira, lo primero que te puedo mencionar es que nosotros tenemos 500 alumnos que se están conectando con los docentes y con sus referentes a través del WhatsApp, a través de los celulares de los padres. Porque ninguno tiene un dispositivo electrónico como para poder tener una clase. O sea, olvídate del Zoom, del Classroom, de todos los dispositivos que circulan y de toda la cuestión esta de a ver cuál es el mejor y cuál se conecta mejor. O sea, la realidad es que nuestros pibes están sin ningún tipo de dispositivo y sin ningún tipo de conectividad. Así que en ese plano la brecha y la desigualdad es un abismo directamente. Lo que sí estamos tratando de hacer y de sostener además es este acompañamiento de los adultos, de reponer algo de sentido, mandando algún trabajo práctico, profesores haciendo trabajos interarias, muchos docentes comprometidos con la situación, muchísimos docentes trascendiendo la frontera de lo que los ocupa en el sentido estrictamente pedagógico para establecer otro tipo de vínculo y de acompañamiento. Entonces, esa es la realidad del Bajo Flores en este momento. De la matrícula que nosotros tenemos completa, yo creo que, no sé, en porcentaje, ponele menos del 1% debe tener acceso a una computadora en su casa. Clarísimo, Griselda. Te quiero agradecer mucho la comunicación y te quiero realmente dejar a disposición el espacio para que, ya sea en torno al caso de Facundo o a todo el trabajo que ustedes vienen haciendo, cuenten con este espacio para difundir, para pedir lo que estén necesitando o para reclamar. Así que, bueno, quedamos en contacto y cuenten realmente con... Yo puedo mandarle, no sé si ustedes tienen alguna manera de reenviar, no sé, información, pero bueno, el flyer con el CBU de la cuenta de la red. Por favor, mándalo, sí. Y con, bueno, nosotros con eso estamos ahora, hicimos la primera compra, pudimos comprar 40 bolsones en principio con la primera tanda de donación, así que nada, eso para nosotros es tremendamente valioso en el sentido de que, bueno, de que realmente lo que llega es para ayudar. Totalmente, no te digo de que lo digamos al aire el número, porque como sí, es larguísimo. Por ahí no va a tener tanto sentido, pero sí. creo que lo tenemos en lo que difundieron, pero igual mandalo a mi compañera que se contactó con vos y lo vamos a estar difundiendo acá por las redes sociales del programa. Dale. De la radio. Bueno, nosotros decimos que de esta se sale con militancia y compromiso y hasta tocar la dignidad con las manos, así que esperemos que sea de esa manera. Te agradezco muchísimo la comunicación. Por favor, gracias a vos. Dale, chao, un abrazo. Un abrazo le mandamos desde Algo con R a Griselda, quien es integrante de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, y con quien charlábamos recién sobre el asesinato de Facundo Escalzo y sobre la realidad del barrio Bajo Flores. Algo con R. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu, 30 años, el sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Impanato, empanadas express. 11 sabores en un solo lugar, horneadas en el momento. Presidente Perón, 4402, esquina Yatay, en el barrio de Almagro. WhatsApp 1526-112100. Empanada, pizza, facturas, al mejor precio. Vení y comprobalo en sabor y valor. Impanato, 1526-112100. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua.

Rodrigo entonces está participando por todos los premios que vamos a sortear esta semana. Recuerden ustedes, la consigna entonces colectiva es: ¿a qué te hace acordar la sigla ASPO? Y participás por dos bolsones en la UTT, por un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, por un bolsón de colectivo Mecopo, por una caja de productos Nos Junta Paula, por 8 hamburguesas de Humo Burger. Y además de sorteos colectivos, semana a semana, ¿qué tenemos en este programa? Tema con R, criterio con R, en este caso Rudy. Es el proyecto musical de la cantautora cordobesa Pamela Rudy. Arrancamos la semana con Te Vi Correr. Las lunas amarillas junto al mar, destilando las pasiones, arde la arena al caminar, abriste los ojos, te vi correr. Escuchando algo con R. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Y hablando de barrilete cósmico, llega la columna deportiva. ¿De qué planeta vinieron Luti y Melu? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Ari? No sé si Melu está enganchada, creo que justo había tenido un problema, así que ahora esperemos a ver si se vuelve a comunicar. ¿Cómo andas vos? Ahí escuchábamos el relato de Víctor Hugo, que ya es parte de nuestra historia, no solo del deporte, sino también de la cultura, y se cumplen 34 años de aquel partido contra Inglaterra, y bueno, lo queríamos recordar en el inicio de esta columna por todo lo que significa, ¿no? Totalmente, queríamos comentar un poquito que se había cumplido un nuevo aniversario, y bueno, sí, ahora vamos a estar viendo el tema de la conexión de Melu, enseguida va a estar con nosotros seguramente. Dicho esto y hecho el comentario vinculado a la efeméride, abrimos entonces formalmente la columna del día de hoy, Luti. Sí, sí, sí. Bueno, justamente hablando de selecciones y de deportistas que nos representan como país, estamos en conexión con Facundo Imhoff, jugador de vóley, no solo de la selección, sino también de Bolívar, para charlar un poco de todo, ¿no? Principalmente respecto a este protocolo que se anunció la semana pasada para que las selecciones de vóley, tanto femenina como masculina, puedan volver a los entrenamientos de cara a Tokio. Así que los saludamos y le damos la bienvenida. Facundo, ¿nos escuchás? Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, vos, gracias por esta comunicación. No, por favor, no hay problema. Sí, como vos decís, hay un protocolo, se anunció públicamente, pero nosotros nos enteramos públicamente, simplemente, por las redes y eso. Todavía no hubo una comunicación con los dirigentes de la selección, así que no tengo información sobre lo que puede llegar a suceder, ni tampoco sé si van a querer entrenar, porque solo resta un mes para que arranquen las próximas ligas. Así que no sé qué va a pasar. La verdad, esto sigue siendo incertidumbre a pesar de esa noticia. O sea que esta comunicación que salió, digamos, de manera oficial, ¿ustedes se enteraron por las redes y de sus clubes tampoco se comunicaron? No, a ver, obviamente esta es una situación atípica. Nosotros deberíamos tener equipo en este momento, deberíamos pertenecer a un club y deberíamos estar jugando la Liga Metropolitana, por ejemplo, pero no está sucediendo por el corona, y por ende nosotros no es que estamos teniendo un club de pertenencia. Por lo pronto estamos todos desafectados de las ligas, así que no es que estamos perteneciendo a un club que nos va informando, ni mucho menos. Hoy por hoy estamos solos, digamos. Facundo, es decir, o sea que la situación de ustedes, no solo que no se pueden entrenar con sus compañeros, sino que ni siquiera tenés un cuerpo técnico o una institución que te guíe, no solo en las cuestiones que vos decías, como las noticias formalmente de, bueno, volvemos tal fecha o no se vuelve todavía, sino en una guía o una rutina de entrenamiento. En ese sentido, decís que no tienen club, digamos. Claro, sí, sí, la verdad que cada uno se entrena por su cuenta, no estamos perteneciendo. Yo, por ejemplo, íbamos a terminar la liga a fines de mayo, obviamente se terminó antes, y no hubo resolución de la liga. Se terminó en semifinales, claro. Y ahí quedó. Por lo cual ahí nos desafectaron de los equipos, y a partir de ahí empezamos a entrenarnos solos y siempre estuvimos a la espera de lo que pueda llegar a surgir en el futuro, y por ende hoy por hoy nos enteramos de esto de la selección, pero no es que todavía no, al menos conmigo no se comunicaron. No sé si con algunos jugadores lo harán. También hay un problema de logística, ¿no? Hay un montón de jugadores que están en el interior del país y todavía no se puede trasladar de un lugar al otro, quizás con algún permiso especial, pero el tema es que también sería entrenar sin ningún motivo, porque no va a haber competencias internacionales ni nada. Y dentro de un mes muchos jugadores van a migrar a países de Europa o del mundo, para comenzar las ligas que allá sí ya están habilitadas. Entonces, en el caso de que se llegue a entrenar con la selección, sería solamente prácticas para ponerse en estado, en forma, por un mes, y después cada uno tiene que ir a sus futuros equipos. Así que, la verdad, es todo un tema, la logística y la preparación, porque más allá de que nos habiliten, también hay un montón de impedimentos a nivel país, ¿no? Como para poder manejar, movernos y todo. Así que no sé, realmente, chicos, disculpen, pero no tengo una respuesta, y creo que tampoco los dirigentes deben tener una respuesta de la selección, porque esto obviamente es nuevo para todos. Y Facundo, te aprovechamos y te consultamos entonces para tener mayor conocimiento. Sí. ¿Cómo es la situación, digamos, contractual de ustedes, en el sentido de que vos decís, bueno, semifinales, se dio por terminada la liga, no hubo una resolución, y a partir de ese momento quedamos todos desafectados? ¿Cómo es la situación contractual del jugador de la Liga de Vóley Argentina? Mirá, en realidad esto siempre sucede. Cuando, que por ahí se tomó como, uy, nos dejaron a la deriva. No, en realidad lo que sucede es, termina la liga y comienza una liga que dura 4 meses, que es la Liga Metropolitana. Esa es la que se suspendió, y también se suspendieron las competencias con la selección. Entonces son 4 meses en donde los jugadores tenemos un bache por no haber una continuidad deportiva, tenemos un bache en donde no nos contrató nadie. Por ende, cada vez que te contratan, dentro del contrato están obligados a brindarte una cobertura médica, están obligados a pagarte. Y bueno, por eso es que nosotros hoy, al no haber ningún equipo que nos haya contratado en estos 4 meses, no tenemos cobertura médica ni ingreso económico. Pero esto es algo incluso hasta lógico, y creo que le pasó a una gran parte de la sociedad, y a, bueno, nosotros que somos deportistas y que no podemos entrenar, nos afectó más aún. Pero sí, eso es lo que sucedió. Es triste, pero es cierto. Y creo que nos está pasando a todos, en el vóley y en muchos otros deportes. Claro, Facundo, porque pensaba esto, si bien vos decías que es algo que suele pasar, que son ligas que termina una, empieza otra más corta, están esos periodos donde ustedes pueden ser contratados nuevamente, la coyuntura actual es muy particular. Y, por ejemplo, esta semana se supo que AFA y agremiados, para los y las futbolistas que se quedaran sin contrato en estas, digamos, en este interín, iban a brindarles una solución de unos sueldos mínimos hasta diciembre. Sé que el vóley no corre la misma suerte claramente que el fútbol, porque tiene menos difusión, menos ingresos económicos, pero pensaba si quizás con tus compañeros o con colegas no pensaban en organizarse y pedir, no sé si la institución madre de ustedes, o directamente hablar con la serie de deportes, a ver si se puede encontrar una salida al respecto. ¿Facundo? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, está. Mirá, se podría, pero lo que no se va a lograr mucho, por una cuestión de que es imposible siquiera empezar a compararnos con el fútbol, ¿no? El vóley es prácticamente, que es lo que yo aclaré en estos días, el vóley es semiprofesional. Son muy pocos los jugadores de Argentina que pueden vivir del vóley. Entonces, pensar en organizarse en la búsqueda de... La verdad que me parece poco probable, por el hecho de que hay jugadores que incluso no cobraron la liga pasada, ¿entendés? Entonces, en la problemática del vóley hoy va mucho más, más atrás del corona. ¿Me explico? No sé si podemos buscar una solución a la situación de corona cuando todavía tenemos que buscarle soluciones a, por ejemplo, que muchos equipos no realizaron el pago de la última liga y que muchos jugadores no cobran hace casi un año. Entonces, la realidad es que es muy difícil compararlo con esto que vos decís del fútbol. Cuando también puse el ejemplo de la última, el último torneo panamericano en Perú, en donde nosotros no recibíamos ninguna beca como para poder solventar los gastos de venir a vivir a Buenos Aires y entrenar para representar al país, pero no nos pasó a nosotros, e incluso compañeros de distintos deportes que estaban organizando rifas para poder pagarse el pasaje para ir al Panamericano, ¿entendés? Entonces, hay una brecha, una diferencia tan grande entre el fútbol y el resto de los deportes que la verdad que es ilógico ponernos a intentar hacer algo para suplir esto del corona, cuando en realidad esto ya viene un problema de raíz y un problema de que tiene el deporte argentino, en realidad. Uh-huh. Entiendo. Y pensaba que estos días se supo, yo recuerdo ahora sí, rápidamente, a 3 o 4 jugadoras que se van a ir a jugar al exterior, pero del vóley masculino también hubo cierta cantidad de jugadores que se fueron a jugar afuera. ¿Tiene que ver con esto? ¿Cómo es el nivel de las ligas al que se están yendo? Sí, en realidad los jugadores hoy por hoy nos estamos yendo porque está el miedo a que no se juegue. Como te repito, ya el año pasado había muchos problemas, la última liga, con el tema de los pagos. Hace unos años la liga tenía 12 equipos, por ejemplo. Siempre se jugó con 12 equipos. Esta última liga se jugó con 9, porque hay un montón de equipos que ya no presentan porque no tienen plata y no tienen sponsors. Entonces, obviamente el nivel de la liga decae y al haber menos equipos y menos competencias. Si a eso le sumamos la crisis que va a venir por el corona, es muy probable que hasta quizás no se juegue la Liga Nacional. No lo sabemos todavía, pero es una gran posibilidad. Entonces, ante el miedo ese, los jugadores estamos decidiendo irnos por miedo a quedarnos sin trabajo. Entonces, por ahí es más fácil irnos a cualquier país del mundo, que sabemos que va a haber más estabilidad que quedarnos acá y aguardar. Entonces, creo que lo que está sucediendo es esto. Hay muchos jugadores que, primera oferta que tienen, agarran y se van por miedo a no tener trabajo para la próxima liga. Claro, por ahí eso también va un poco en detrimento, digo, del propio deporte, la propia profesión, ¿no? Porque si es una liga de menor que el espacio también, es una mala noticia para el deporte argentino en general y para el vóley en particular, eso está claro. Bueno, quedan poquitos minutos de la columna y acá siempre tratamos de darle otra perspectiva a la comunicación respecto al deporte, no solo tratar de hablar de deportes que no sean por ahí los más hegemónicos, sino también desde otra mirada. Vos hace un tiempo decidiste hablar públicamente respecto a tu orientación sexual, pero la pregunta no apunta a tu situación para el personal o íntima, sino cómo es tu mirada respecto a ese tipo de discriminaciones dentro del deporte y si ves que en la actualidad de a poco está cambiando un poco todo ese prejuicio. Sí, bueno, otra vez quiero separarte un poco lo que es el fútbol de los demás deportes. Porque siento que, o al menos quiero ser positivo y pensar que sí, que se están creando muchos avances. En mi caso, por ejemplo, mi testimonio fue desde el lado de contar una experiencia positiva, porque yo no sufrí la discriminación en el vóley. Es más, sentí mucho apoyo de mis compañeros, de dirigentes, incluso hasta de la gente que va a ver vóley. Entonces la realidad es que fue una buena experiencia la que tuve. Ahora hace poco lo blanqueó también, lo hizo oficial, un jugador profesional de básquet, que también recibió el apoyo de muchos. Entonces, no sé, yo creo, o al menos me siento esperanzado en relación al avance y la evolución de la inclusión, sobre todo, porque ya se están sentando precedentes, y eso creo que es súper positivo. Pero en el caso del fútbol todavía hay mucho tabú, hay mucho machismo, y bueno, y también falta un referente sólido que decida hacerlo público, y también creo que es importante en ese caso, si llega a suceder, que muchos jugadores de renombre en Argentina salgan a apoyarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por algo no está sucediendo. Creo que el miedo es muy grande, el miedo a que se le cierren puertas laborales o a que lo discrimine la tribuna. La realidad es que no sé cuáles son los miedos que puede haber, pero pero sí sé que se potencia porque es un deporte muy masivo, ¿no? Sí, sin duda, quizás ese miedo tenga que ver con justamente esta diferencia que marcas vos entre el fútbol, que más allá de ser masivo, también es un lugar donde se encuentran como mucho más fuerte manifestadas las cuestiones de género, y del machismo. Así que sí, obviamente que el camino quizás sea más largo, más complejo, pero bueno, ejemplos como el tuyo o el del jugador de básquet que comentabas hace un rato, creo que abren un poco un camino que antes ni siquiera se había empezado a caminar. Así que bueno, desde este lugar también agradecerte siempre por tu franqueza y por tu predisposición para hablar con todos los periodistas, no solamente con los medios más hegemónicos o más masivos. Así que desde acá te mandamos un gran abrazo. Este espacio está siempre disponible para lo que necesiten comunicar, así que bueno, esperemos que esto pase pronto y encuentre una solución rápida a la situación. Bueno, muchísimas gracias, y creo que está bueno darle lugar a este tipo de cuestiones, porque es necesario visibilizarlo. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Facundo. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba entonces Facundo Imhoff por Algo con R, de la mano de la columna deportiva de Luti. En este caso hemos perdido a Melu en el camino de la conectividad. Lu, te agradecemos nuevamente la presencia y la participación en este programa, y bueno, nos estaremos encontrando vía videoconferencia de vuelta el lunes que viene. Así es, esperemos que con la internet un poco más de nuestro lado. Le mandamos un abrazo desde acá a Melu, que por lo que nos dice tuvo un problema justamente con la conexión, y nos estamos escuchando el lunes que viene. Abrazo para todos. Un abrazo grande para vos. Ahí estaba la columna deportiva semanal de Algo con R. ATR, a toda R. Segunditos pasan de las 8 de la noche, nos vamos, nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde nuevamente. Se quedan con la continuidad de la programación de La Tribu con Carnaval de Radio. Se me cruzó con lo de mañana y casi digo Carnaval de vuelta o cualquier cosa así. Carnaval de Radio a partir de las 8 y 5 aproximadamente. Y yo estaba pensando, ¿cómo te ves Navidad en cuarentena? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.